Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Conserva la Radio, nuestro foro cultural musical en donde juntos daremos un vistazo al maravilloso mundo de la música. Como siempre, les saluda su anfitrión David Rojas y el día de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes, ya que como venimos de celebrar el Día Internacional de la Mujer, que por cierto, y aprovechando este pequeño espacio de tiempo, a nombre del equipo de nuestro programa, les mandamos nuestra sincera felicitación a todas nuestras compañeras que cada día se esfuerzan por ser mejores artistas. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar un repertorio musical bastante bueno de casi todos los géneros, en el cual hubo participación femenina tanto vocal como instrumental. Y sin más que agregar, iniciamos por la puerta grande con un tema clásico de rock de los 70, por parte del grupo estadounidense Hearts, conformado por las hermanas Ann y Nancy Wilson. Dicho esto, les dejamos con Barracuda. So listen. continuación vamos a presentar a Joan Jett and the Blackhearts con su tema clásico Bad Reputation. Definitivamente me quedé con un poco de gustillo por el rock. Mala mía, señores. Pero no se preocupen, que ahorita vamos a bajar los decibelios para los amantes del jazz, ya que vamos a presentar a la mítica Esperanza Spalding con su tema On the Sunny Side of the Street. Well, Europe gave us classical music. And jazz is America's classical music. Where blues was born in the farms and fields of the South, jazz is urban cool. So I'm gonna sing a song for you that has been sung for more than 6 decades, and it has a message for hope. Originally, this was sung during the Great Depression when the end was not in sight. So I hope you enjoy, and I hope you try living on the sunny side of the street. In the shade with my blues on parade, but I'm not afraid. It's over, passing right over. Grab your head and grab your coat. Leave your worries on the doorstep. Just direct the sunny side of the street. Can't you hear the pit-a-pat and that happy tune in your step? Life could be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk, I admit, in the shade with my blues. I'm not afraid. It's over. passing over. If I never had one cent, I'd be rich. Probably he's not the richest one anymore, but at least I've had some gold dust at my feet on a sunny. ¡Qué excelente talento que tiene esta mujer, por Dios! Y su trabajo como cantante y como bajista también es considerado uno de los mejores en la historia del jazz moderno. Pero bueno, vamos a continuar con más jazz femenino por parte de la mítica cantante Amy Winehouse con su tema Back to Black. So far, move.

cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán todas las promesas de mi amor. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasará? Eso lo sabremos en nuestros acontecimientos semanales. Vamos a iniciar este segmento por la puerta grande, ya que desde el día de hoy se estará llevando a cabo el primer encuentro internacional de música de cámara organizado por el Conservatorio Superior Nacional de Música. En este evento contaremos con la participación musical del ensamble Sam Brauer, Pablo Solís, Juan Pablo Sanhueza, el trío Harvest, Igor Novikov, Cristian Chicaiza, Felipe Ortega y muchos más. Y también habrá conferencias en las cuales estarán invitados Emanuel Siffert, Omar Toral, Ana Viteri y muchos otros. Y como cerecita en el pastel, el evento es gratuito. Así que la invitación está hecha para todos ustedes para que vayan a ver los conciertos y las conferencias, ya que habrá temas bastante interesantes. La cita está pactada para el día de hoy, miércoles 10, el jueves 11 y el viernes 12 de marzo. Para mayor información pueden seguirnos en las redes sociales del Conservatorio Superior Nacional de Música y también en las redes oficiales del primer Encuentro Internacional de Música de Cámara. Como segundo acontecimiento semanal, queremos mencionar a todos nuestros oyentes que el Conservatorio Superior Nacional de Música se encuentra en época de admisiones, pero estén muy pilas que el tiempo pasa volando y el proceso se termina el día 12 de marzo. El proceso en cuestión es muy simple. Primero que nada, cada postulante debe tener una cuenta de correo electrónico en Gmail. Una vez inscrito, deberán entregar un video donde se demuestre su dominio técnico e interpretativo en el instrumento de especialidad. El video deberá cumplir las condiciones que se indican en el blog del Conservatorio Superior Nacional de Música. Tenemos a disposición la cátedra de canto, composición, viento metal, viento madera, percusión, piano, guitarra clásica y cuerda frotada. Vuelvo y repito que el tiempo pasa volando, ya que la fecha límite de postulación es el día 12 de marzo. Así que amigos, no pierdan la oportunidad de poderse especializar en una institución de primer nivel como lo es el Conservatorio Superior Nacional de Música. Por último, pero no menos importante, queremos mencionar a todos nuestros oyentes que estén preparados para el día viernes, ya que tendremos un programa muy especial, el cual tratará sobre el rol de la mujer en la música contemporánea. Vamos a ver el trabajo que han hecho mujeres metaleras, rockeras, salseras, cumbieras, jazzistas, reggaetoneras, en fin. Todo lo relacionado a la música contemporánea y el rol de la mujer se verá plasmado este viernes a la 1:00 p.m. Así que la invitación está sobre la mesa para que nos escuchen. Y bueno, vamos a continuar con mucha más música para ustedes. Si ustedes recuerdan, en el programa anterior del Jazz en Quito se hizo mención a una guitarrista ecuatoriana llamada Claudia Martínez, ¿verdad? Pues en esta ocasión vamos a presentar otro tema de su proyecto de jazz titulado Asombra Nayanela. Thank you.

A continuación nos vamos al lado netamente comercial para ponerles a la banda mexicana Belanova y su tema Rosa Pastel. Bueno, ya para finalizar este programa, tengo una última pregunta. Tal como en el programa anterior del rock, ¿se puede mezclar la música académica con la música pesada y además agregar voces operáticas femeninas? Sin duda encontraremos la respuesta en la banda finlandesa Nightwish. The one without a name, without an honest heart that's called. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Queremos agradecerles a todos ustedes por su amable atención y recordarles que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 p.m. De igual manera, les queremos recordar que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Ah, tampoco olviden quedarse conservados en sus hogares. Háganlo por ustedes y por sus seres queridos. De parte de todo el equipo de nuestro programa, se despide David Rojas y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.